confusiones en mi mente otra vez. Los celos esta vez también. Confusiones que no puedo detener otra vez. Bienvenidos a una nueva edición. En esta ocasión iniciamos el programa con la gente de Contracorriente y el tema Liquidar. Seguidamente estamos con una novedad, lo nuevo de la banda Cuatro Lucas, y el tema es ¿cuál es su adicción? De esta manera vamos iniciando el programa. En esta ocasión les tengo una entrevista a la banda Divinum desde La Oroya, Perú, así que nos van a hablar acerca de su última producción, El Origen de la Revolución, y muchas otras cosas más de la escena en La Oroya. Bien, de esta manera damos inicio a Mixtura, pero no sin antes dejarlo con una novedad desde Brasil. Esta es la banda, estas son las siglas NW77, pero es Nuclear Weapon 77, y el tema es Mad Driver. Let my road break. tal, amigos de Mixtura? En este momento me encuentro viendo el cielo nocturno de Barranco. Me encuentro en compañía del Lucis y es de Irinum. Y vamos a conocer un poco la banda, porque la banda no es de Lima. La banda técnicamente es de La Oroya, con pequeñas instancias acá en esta gris ciudad. Lucis, ¿por qué no nos hablas un poco de cómo se da inicio a Irinum? ¿Cómo estás, Jorge? Un placer estar aquí en Mixtura contigo. Irinum es una banda que parte de la ciudad de La Oroya, tiene su origen ahí. Sus fundadores, en su momento todos fuimos de la ciudad de La Oroya, y ya con el tiempo como que algunos tuvieron que retomar otros proyectos. Nosotros nos mantuvimos, ya vamos 10 años dentro de Irinum, y Irinum lo que te trae de ser es justamente la esencia de ese lenguaje muy particular que viene de la ciudad de La Oroya. La Oroya se caracteriza por consumir música electrónica, música new wave desde los 80, ¿no? Desde los 90 con mucha más fuerza. Entonces lo que nosotros hacemos es un poco trasladar todo ese lenguaje aprendido y volverlo música. Justamente de eso quería hablar. Es muy importante lo que nos acabas de mencionar. Hablamos un poco de esa escena de La Oroya, que muchas veces es bien particular, porque han habido muchas bandas que ni siquiera han pisado Lima, o sea, se van directamente a La Oroya. Es una escena convergente, que no solamente, o sea, es la gente de la ciudad la que consume, sino los alrededores, ¿no? Hablemos un poco de esta escena New Wave, Electro, que pinta fuerte, o sea, es un bastión bien grande. Definitivamente tienes toda la razón. Es más, hay bandas que han venido y han tocado acá en Lima, pero lo que han vivido en La Oroya, quien ha tocado en La Oroya siente toda esa pasión y esa devoción por la música, que te lo podría decir bien claro Jordi de OBK, Alex Midi de Moenia, te lo puedo decir Claude de Anything Box, te lo pueden decir muchas que han estado en festivales en la ciudad de La Oroya. La Oroya, como lo había mencionado justamente en estos cortos documentales que están pasando por Movistar Music, que son historia de La Oroya, de la música en La Oroya, tiene este lenguaje a razón de la actividad metalúrgica que vivió la ciudad desde 1920. Los ingenieros que vinieron con Cerro de Pasco Corporation trasladaron no solamente la tecnología, sino su estilo de vida. Y entre ellas ha tenido mucha influencia dentro de lo artístico y lo plástico también, ¿no? Entonces, la música para nosotros ha sido justamente ese lenguaje con el que nos hemos, o hasta hoy, marcamos una identidad muy fuerte, por razón de que lo que sucedía aquí en Lima, lo que las radios se pasaban acá en Lima, no sucedía en La Oroya. Al contrario, era una escena completamente distinta. Los locutores, ellos tenían políticas que no obedecían a las que se imponen, hasta ahora se imponen en Lima. Justamente esa individualidad lo que hacía era poder seleccionar bandas como Depeche, New Order, en las radios, por ejemplo, Indochina, ¿no? O sea, crecimos con Héroes del Silencio, con toda esa influencia. Cuando se llega a oídos acá de la gente de Lima, decían, La Oroya Manchester, le decían. No, le dicen. Por justamente estas similitudes con la ciudad inglesa de ser una zona industrial y de tener ese justo apego por ese tipo de música electrónico, ¿no? Entonces, quien decía es mi Manchester, La Oroya Manchester, ¿no? Y la gente llegó a saber, ah, ya, mira, o sea, ahí hay una zona, círculo de persona, una ciudad, ¿no? Que es muy particular, consume un tipo de música que acá sí se consumía, pero dentro de círculos pequeños, no era masificado, no había en las radios mucho, pero allá sí, y en todos los espacios, en los mercados, en los carros, en todas partes, ¿no? Y quien ha ido, pues, ha vivido esto, ha sentido que está en un oasis, ¿por qué eso no sucede en Lima? ¿Por qué cuando tú vas y sales por la calle, wow, respiras buena música? Lucy, háblanos un poco de, has hablado de todo lo que digamos ha influenciado a la banda. Ahora háblame del sonido que finalmente asimila Irinum. Hace 10 años de trabajar la música, háblanos un poco de los sonidos de Irinum. A ver, nosotros contigo, todas esas cosas que lo hemos tenido, es como sangre en las venas, empieza a brotar solo, empieza a latir, ¿no? Para el último disco hemos literalmente trabajado en la ciudad de La Oroya metidos, sacando lo que ya teníamos, sin escuchar mucho, ¿no? Ni decir, oye, vámonos por este lado, porque normalmente en un principio nuestras influencias eran Moenia, OBK, un poco de la electrónica en español, pero esta vez dijimos ya no, tenemos tantas cosas metidas, que empiece a brotar, ¿no? Y así empezaron a brotar todas las historias que terminaron siendo este último material, ¿no? En cuanto a sonidos, creo que es particularmente los programas, la búsqueda de hacer cosas distintas. Y creo que en realidad en algún momento dijimos, este disco, si bien es cierto, es electrónico, es música con sintetizadores, para nosotros sigue siendo tan orgánico porque viene de nosotros. Literalmente emana nuestro ritmo, emana a todo lo que quisimos decir en cada canción, la composición musical por parte de D'Angel. Pero igual las ideas, en este caso nos juntamos, decimos cómo tiene que fluir, dónde debe parar, cómo tiene que reventar, no sé, toda esa estructura la conversamos en conjunto, terminamos de armar y después en la parte lírica, igual llego y la empiezo a trabajar con paciencia, con detenimiento, buscando justamente marcar un poco dentro de la postura, no es el lenguaje de ser directos, ¿no? Sin miedos, sin temores, y usando mucha poesía, usando mucho esto que a veces a la gente no les gusta decir, ¿no? Nos censuran por decir cosas contra el gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo? Es parte de nosotros, es parte de nuestra historia, es parte de lo que nos ha pasado allá. Entonces, una vez que ya está la estructura musical, empezamos a coger todas las cosas que dentro de la ciudad hemos visto del aspecto social, político, y dijimos, eso somos nosotros, somos esa marca, tenemos esa herida, por ejemplo, en algún momento. Entonces, hagamos de esto una canción, hagamos de esto un canto, ¿no? Cantemos con esa rabia de que a muchas familias los callan, entonces hagámoslo por ellos, ¿no? Eso es lo que logramos, por decir así, en cuanto a sonido y en cuanto a letra, ¿no? Dentro de Irín. Hablemos un poco de la discografía. Definitivamente hay un cambio de la primera producción a esta última, musicalmente hablando, pero quisiera que me hables eso un poquito después. Primero hablemos un poco del desarrollo de la discografía de Irinum. Claro, Irinum tiene 10 años, hemos venido tocando desde el año 2006 y teníamos en realidad sencillos, pero que no habíamos terminado de compilar en un material ya, ¿no? El año 2012 sale Tripolar, ¿no? Y deviene su nombre justamente de las tres personas que éramos en ese momento Irinum, ¿no? Era una mezcla de muchas cosas, como que Tripolar era justamente esas tres personalidades, una pop, una muy oscura, una muy poética, y era una convergencia, es como una cosa como mea melcochada para nosotros, ¿no? Entonces, no sentíamos que había una suerte de identidad, ¿no? Éramos de La Oroya, pero el lenguaje de Tripolar venía de los tres y los tres éramos protagonistas distintos, ¿no? Cuando empezamos a trabajar el tema del origen de la revolución, sabíamos que nos iba a tomar tiempo, y bueno, definitivamente decidimos enclaustrarnos para trabajar. Pero antes de ese, decidimos entregar como un regalo pequeño, corto, ilimitado también, Transiciones. Transiciones es un disco en vivo, ¿no? Es de una selección de todos los conciertos que hemos venido teniendo en Lima, en Imagen de la Música, en provincias. Es como una pulida, porque en todo ese tiempo nos dimos cuenta que empezamos a tener una esencia. La guitarra empezó a marcarnos mucho, a ser un protagonista dentro del concepto de Irinum. Efectivamente, en Transiciones logramos darnos cuenta de cuáles eran las canciones que mucha más acogida habían tenido con algunas personas. Entonces empezamos a encontrarnos nosotros mismos. Mientras de ese lado daba, del otro lado estábamos construyendo El Origen de la Revolución, que fue un disco que sí nos tomó mucho tiempo. Estuvimos trabajando con Bowie Records, ¿no? Con el que sacó el primer sencillo, que era Cruel Corazón, el año 2015, en enero, y la idea era terminar el 2015. Gustó tanto esa canción acá en Lima, en provincia, llegó hasta Bolivia, que para nosotros fue un éxito muy, muy alentador. Entonces dijimos, era por ahí que teníamos que trabajar, ¿no? Por estas cosas de ser nosotros ya, ¿no? Y en ese momento Irinum era D'Angel y Lucis en la voz, ¿no? Entonces empezamos ya solo a trabajar los dos, ¿no? Y tuvimos motivo en enclaustrarnos definitivamente en la ciudad de La Oroya para poder dar forma a toda la parte musical y luego coger todas esas historias de la misma ciudad, ¿no? De lo aprendido allá, para darle ya el conjunto en sí, la unidad. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en esta conversación, pero vamos a dejar a Lucis para que nos presente un tema. ¿Qué tema nos vamos a presentar? Esta vez lo vamos a dejar con la canción que inicia todo este viaje, Revolución. Es una canción del gobierno. estamos así. Déjame si los pequeños, malditos. Ojalá que ya me siente esta muerte y que no quede impune. Que se haga justicia, porque no si son pequeños, que le va a devolver su padre. Su padre, trabajador joven, que no tenía que meter a toda la vida, pero su poblador que ha apoyado y ha apoyado. Y ahora es un familiar. Nuestros cuerpos se alejaron. De la revolución, estuvimos grabándolo con Bowie Records y casi a medio año, un poco más, se paraliza el proyecto porque nuestro productor viaja a Alemania. Entonces, como que quedamos un poco congelados y teníamos el material ya para terminar, ¿no? Fue ahí que retomamos con nuestro anterior productor, Freddy Neira, con quien terminamos El Origen de la Revolución, que ya estuvo en marzo de este año y salió en junio en su versión física y por tiendas digitales, ¿no? Spotify, iTunes, Amazon, y bueno, desde ese momento se han dado ya presentaciones en vivo, noticias muy gratas, ¿no? A razón de del disco del Origen de la Revolución, y definitivamente para nosotros ha sido una cosa mucho más íntima, ¿no? Por todo el trabajo que hemos tenido que hacer de solamente pensar y sentirnos en nosotros, ¿no? Digo, ya no escuchábamos más música, queríamos que brotara todo lo que teníamos, todo lo que habíamos aprendido ya tiene que brotar en algo, ¿no? Tiene que resultar, y eso fue, ¿no? El Origen de la Revolución. Hablemos un poco más del Origen de la Revolución. Hay varias participaciones en ese disco. Háblanos un poco de eso. Sí, mira, cuando concebimos el Origen de la Revolución, el primer sencillo que salió fue Cruel Corazón, canción no que no es nuestra, que es de nuestro hermano sinpopero ecuatoriano Miriman, con quien inclusive hicimos el dúo, y que gustó muchísimo a la gente. Entonces, cuando habíamos concebido Irino, el disco el Origen de la Revolución, justamente queríamos trabajar con un sinpopero y con un rocker, porque queríamos un poco extender y de alguna manera, tratar de hacer nuestra versión de cosas que como habíamos empezado a asimilar, y dentro de ellas era el rock peruano actual, ¿no? En el Origen de la Revolución tenemos también otro dúo que es con Bowie Records, con San Incien Sales de Bowie Records, la canción Animal, ¿no? Es una canción de ellos, de Darrell Rojo Music, nos encantó muchísimo y hicimos una versión nuestra. Esas dos primeras participaciones a nosotros nos encantó muchísimo, complementaron un poco en esa idea de que nosotros podemos innovar, ¿no? De coger cosas de afuera y desde nuestra propia esencia plasmarlas de una manera distinta. En el caso, por ejemplo, de Siete Pasos, tuvimos la participación de Martín Segovia, guitarrista de la banda Aura, ¿no? Que estuvo un tiempo acompañándonos en vivo también. Y definitivamente su guitarra le da un toque muy particular a esa canción que ha sido concebida en la ciudad de La Oroya, en la parte de Chulec, ¿no? Que es conocida como la zona de los ingenieros, ¿sí? Y le da esa melancolía propia de la ciudad, ¿no? ¿Qué queda de mí? Es un poco la parte barranquina de este disco, ¿no? En el sentido de barranquina, porque el videoclip ha sido filmado en Barranco, con la participación de los niños, representan a Orfeo y Eurídice, ¿no? Porque ¿qué queda de mí? Ha sido inspirado en el mito de Orfeo y Eurídice. Hemos querido darle ese toque un poco de conexión con la ciudad de Lima, y lo hicimos desde ese viaje de uno de los distritos mucho más, uno de los sitios artísticos, culturales, ¿no? Entonces encantó muchísimo el videoclip de Llagas de Sal, que justamente ha sido seleccionada junto con Cruel Corazón para rotar por los establecimientos de BBVA, de Radio BBVA, ¿no? Entonces, Llagas de Sal es una completamente electrónica, y la idea también nació un poco de esto que uno siente que a veces por momentos estás en un dilema apocalíptico, de donde terminas y no sabes cómo levantarte, ¿no? Entonces son momentos que en los que hemos sentido con la ciudad en sí, ¿no? Esos 9 años de paralizaciones que ha tenido la ciudad ha terminado siendo mucho esto, ¿no? De saber qué hacemos acá, ¿no? O sea, ¿qué más? Queridas, ¿no? Y la sorpresa del disco para nosotros fue porque salió en un ratito, digo ratito porque fue concebido literalmente casi en 2 semanas, no nos tomó todo el tiempo que nos había tomado las anteriores, fue Revolución. En realidad Revolución es el track con el que empieza el disco, y para nosotros significa mucho porque el golpe lo habíamos recibido el año pasado, digo el golpe para toda la ciudad y para nosotros, de que asesinaron a un trabajador, a una persona que ni siquiera era trabajador, sino que era una persona que peleaba por el pueblo, por mantener la vigencia en la ciudad, y era un joven padre, ¿no? Y falleció. Entonces recuerdo muy bien cuando pasaban las noticias, yo veía por internet, porque acá en Lima no te pasan las noticias de provincia cuando no son agradables, ¿no? Entonces veía las imágenes de la familia, sobre todo los niños, eran niños jóvenes, pequeños. Y en ese momento sentí tanta impotencia, sentí tanta rabia, tanta por la injusticia, y decía, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿No? O sea, ¿qué? Y el gobierno se va, ya está en su cama ahorita de lo más, y esa familia todavía está afectada y dividida. Entonces, Revolución fue ese grito por toda esa ciudad donde nos dividieron, donde hubo muchas cosas muy fuertes que pasaron en las familias de la ciudad de La Oroya. Así que, pues digo, no tomó, fue la sorpresa porque salió de un grito ahogado, ¿no? Algo que sentía, y la música igual, ¿no? Toda la parte marcial, toda la parte que queríamos darle como justamente esa marcha, que nos ha caracterizado porque toda vez que dices, ah, la broya, ah, sí, paran bloqueando carreteras, pero no es que hablamos bloqueando carreteras, sino porque nos defendemos, o sea, en realidad queremos trabajar dignamente, con respeto, ¿no? Entonces, Revolución fue ese grito ahogado que tenía y salió, y fue lo que despertó el disco, ¿no? Entonces, al principio, en un primer momento, el disco solo se llamaba El Origen, pero cuando ya salió Revolución, dijimos, ese es el origen de la revolución, ¿no? Y así fue en realidad un poco el track por track, de alguna manera decirte la esencia de cada canción. Háblanos un poco de los planes a futuro que tienen, porque el disco todavía no ha sido presentado, pero ahí vamos a ver qué nos comentas, Lucis. Claro, mira, en vivo tienes toda la razón, es un conjunto de personas, ¿no? Que tratamos de ir de sincronía, sí, es con absoluta sincronía, ¿no? Porque es la esencia y el feeling de otra manera del rock, por ejemplo, ¿no? En este caso no, todos estamos sincronizados y tratamos en lo posible. Ensayamos, te juro, 3 veces a la semana, 2 horas hasta 3, pero así, con darle de alma. La banda ya es mucho más sólida. En vivo tenemos a Pablo Cordero en la guitarra, a Cristian Ortega en el bajo, y justamente una incursión para nosotros muy grata ha sido el de Eduardo Valentín, que es un baterista de La Orolla. Entonces hemos estado trabajando desde julio, pero así, religiosamente, dándole para poder tener y cumplir muy muy a la altura con muchas de las presentaciones que hemos tenido en estos últimos meses, sobre todo con escenarios muy grandes, con bandas como Mar de Copas, como Amén. Tienes razón, el disco no ha sido presentado en sí, como El Origen de la Revolución, en una tocada como debería ser, y a razón de justamente las presentaciones que se nos venían, ¿no? Por lo que nosotros hemos dilatado esta revolución, porque ahora es revolución por los 10 años de Irino, a una presentación que vamos a desarrollar en noviembre, a finales de noviembre, la primera semana de diciembre. Eso se coordina en estos días porque estamos esperando la confirmación de una de las bandas muy fuertes también de la escena para que nos acompañe ese día, ¿no? Entonces estamos terminando ahí las confirmaciones finales, pero ese día definitivamente lo que tiene Irinum ahora es que presentar lo que en sí tiene. No solamente es un lenguaje musical nuevo, ¿no? Transgresor, sino es un lenguaje visual y es un lenguaje en cuanto a imagen también, ¿no? Irinum se ha caracterizado por tener personajes, Lucy, Angel, Dufon, es como una obra de teatro, por decirlo así, donde cada uno representa algo. Pues ahora vamos a volver y retomamos eso con mucha más fuerza, ¿no? Entonces, a finales de noviembre, Irinum presenta los 10 años, qué cosa realmente somos Irinum en 10 años, qué hemos aprendido, qué somos, ¿no? En esta gran tocada para cerrar ya este 2016, que para nosotros ha sido todo un vuelco total, es un nuevo nacimiento, como dices, es el origen, ¿no? Por eso es que el disco también tiene un bebé y todo esto es porque justamente es nosotros los que nos atrevemos a hacer algo nuevo, somos esa semilla, ¿no? Y esta vez queremos ser la semilla de la revolución. Bien, Lucis, se nos va acortando el tiempo también, pero no sin antes preguntarte por un correo electrónico de contacto, si vimos las direcciones en las redes sociales que la banda mantenga para que escuchen un poco la banda. Claro, nosotros nos pueden encontrar por Facebook como /Irinum, nada más. En Instagram también Irinum, el correo para que nos puedan escribir es irinum@gmail.com, o visiten la página web www.irinum.com, ¿no? Están ahí todos nuestros datos, teléfonos, correos. Estén pendientes porque ya van saliendo poco a poco los trailers de la presentación de esta revolución, ¿no? Y no se pierdan también por escuchar por Oxígeno, Pero el Corazón, Dagas de Sal, y la segunda y tercera parte de la historia de la música en La Orolla por Movistar Music, ¿no? Que son tres cortos documentales que están haciendo justamente para conocer la música o qué cosa originó, qué nos dio este origen tan particular, esta identidad tan particular a toda la gente de La Orolla, ¿no? Bien, amigos, vamos cerrando la entrevista, pero nos vamos a despedir con música. Lucis, ¿qué canción nos vas a presentar? Vamos a presentarles la canción que ha sido la canción del año en varias emisoras en Lima y en provincia, considerada dentro de una de las clásicas aquí en la música peruana, Cruel Corazón. la vida entera, haciendo falsas promesas que no quisimos cumplir. No es este mejor momento para decirnos lo siento. Es muy tarde para huir. Quedó el tiempo, al invento lo invento, te quise llevar lejos, y hablamos de a poco la pasión, hablemos por un instante, dejémoslo como antes, no dejes que se apague la fe en tu cruel corazón. Siento el mar. Yeah. Guzmán y el tema En Espiral. Sur Dumont, su última producción, nos traen el tema Volver. En la pared. escapar. Soñé, te ibas a soltar. Nos trae Colmillos desde el disco Nocturna. Te dejo vamos cerrando la edición de Mixtura, pero no sin antes dejar nuestro contacto, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura. Estamos en Facebook como Programa Mixtura Oficial, así que es bien fácil comunicarse con nosotros. Estén atentos a las novedades y, como siempre, escríbanos, por favor. Hay mucha gente que nos envía su material, así que pronto, prontito seguimos con cosas nuevas. Y esta vez me despido con un tema de la banda Flor de Loto, y el tema es Espejo del Alma.